me tiene enamorado. Me fascina tu figura, los besitos que me has dado me llevan hacia la luna y tienes esa gracia que es la que me encanta y me vuelves loco. Cuando tú me besas, cuando tú me abrazas, ay, me da de todo. Me subes al cielo solo con un beso y me pones contento. Y lo que me gusta cuando ella me baila es un movimiento. Le causa maqueo, que solamente lo tiene ella. Mueve su cintura y así solamente se mueve ella. Y esa sabrosura que solamente la tiene ella. Y es una locura porque está bien buena. Todo la mina cuando ella pasa me pica el lobo y me da la espalda. Con ese swing que tiene su cuerpo llega y me jala y mejor di cuento. Y le cae un jamaqueo que solamente lo tiene ella. Mueve su cintura y así solamente se mueve ella. Y esa sabrosura que solamente la tiene ella. Y es una locura que todo el mundo se estoy a verla. Querido Darwin Cabrera y mi hermano José Alfonso González, mi hermano, mi tío y mi pao. Oye, Santón y nuestro querido Meyo Castro, el Meyo Bar. Para los preguntones, ay, en Bausi Mundi, saludos a tu papá. Y con futuro, mi Arturo Parmesano y el Chino Jeda, el Ángel Lorenzo. Oye, Karina Travel, volando por el mundo. Me tienen enamorado, dulce labios y esa sonrisa me desvelas por completo, mami. Yo no sé lo que me has dado, soy de lo que quiero y quiero yo que siempre estés a mi lado. Y baila, baila, baila, que como tú bailas, ay, no lo hace otra. Mueve tus caderas y esa cabellera, que eso a mí me ensoya. Y por ahí al verme siempre me sorprende y me tiene entramado. Y es que a mí me gusta cuando ella se mueve, siempre jamaqueado. Y le cae un jamaqueo que solamente lo tiene ella. Mueve su cintura y solamente se mueve ella. Y esa sabrosura que solamente la tiene ella. Y es una locura excitante, ve la vez. Todo la mira cuando ella pasa, me pique el ojo y me da la espalda. Con ese swing que tiene su cuerpo, llega y me jala y me jodí cuento. Y tiene un jamaqueo ella. Si solamente se mueve ella y esa sabrosura, ay, que solamente la tiene ella. Y es una locura que todo el mundo se soya al verla. Ella. En el Valle, Juan Jaime Peñaranda. Y en Cúcuta, Jonathan y Andrés, los de Botello. Dios los bendice.